Se ha caminado infinidad, se ha caminado infinidad entre sueños, entre lares, entre logros a media luz y por lograr. Y el siguiente puerto a arribar parecía distante y tal vez lo era, o tal vez no lo era tanto. Con sueños por cumplir, con tu imaginación viva y con tu conocimiento que abre la crisálida a cada momento. Abre tus alas y emprende tu vuelo. Entre sueños ves la luz, entre sombras la vereda, y en el futuro un porvenir que evoluciona. Con tu fe en aquello que crees, con tu fe en tu persona, con tu fe en el camino y los rosales a los costados, bañados con lluvia, la lluvia que viene del cielo. Y caminas inmerso en tus pensamientos, y caminas por instinto, dormido o despierto, con tu nivel de conciencia habitual o navegando en paralelos. Con tu cultura híbrida, con tu saber, con años de añejamiento y que abre la crisálida a cada momento. Se ha caminado infinidad entre sueños, entre lares, entre logros a media luz y por lograr. Con tus planes de sustentar en aquello que corresponda la evolución y la propia, con tus planes de sustentar democracia, libertad y respeto, con sueños por cumplir, con tu imaginación viva y con tu conocimiento que abre la crisálida a cada momento, abre tus alas y emprende tu vuelo. De Carlos.